lastimadas escuché triste pedir. ¿Por qué no tienes papá? ¿Por qué no quieres ahora conmigo jugar? ¿Por qué no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente? Yo no te olvide, papá, que cuando llegues mi perro finesará en vez de siempre. Y si te quiere atacar, llámalo Terry, para que puedas entrar tranquilamente. Que al recibir esta carta entenderás cuánto me duele escribir. Hoy lastima mi razón la más dura situación que me hiere al vencer esta cruel separación. Exige a mi corazón lo que no quiero elegir. En la triste realidad voy buscando una verdad. Con ternura y ansiedad yo te llamo urgentemente. Porque no quieres ahora conmigo jugar, porque no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, querido, te encontrar en mi presente. Papá, que cuando llegues mi perro finesará en vez de siempre. Y si te quiere atacar, llámalo Terry, para que puedas entrar tranquilamente. Pensar se agiganta diariamente. Porque no quieres ahora conmigo jugar, porque no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriendo te encontrar en mi presente. No, no te olvides, papá, que cuando llegues mi perro finesará, él me defiende. Y si te quiere atacar, llámalo Terry, para que puedas entrar tranquilamente. Chao, mi amor. Chao, gracias.